patria que traemos en las venas, que nos suele latir como un tambor, que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Tuntún, tuntún, tuntún. Nos desarma después del gozo. Por eso es una danza vivir. Porque lenguaje tocar es lenguaje decir, y más hacer. Y más hacer. Por eso este amor nos toca. Nos trae de las pestañas hasta la varón. Hasta la varón. Hasta el mujer. Y andas a saber hasta dónde más. Hasta que humanidad nueva más. Hasta dónde más. Hasta que humanidad nueva más. Radio La Negra, desde la raíz, extendiéndose hacia el futuro. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda. Los blancos mandinga, los negros candonga, los blancos mandinga, los negros candonga, los blancos mandinga, los negros candonga. A partir de este momento empieza las cuarentenas principales. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? A ver, ahí arreglando volúmenes y cuestiones para que esto se escuche mejor. Ah, pero por favor, estaba equivocado de perilla. Esto es lo que uno llama arrancar con la perilla equivocada. Hola, Tania. ¿Cómo va? ¿Qué se cuenta? ¿Dormiste la siestita? Bueno, ahí vamos arrancando de a poquito. Hoy con un día complicado en cuanto a las preparaciones porque llegaron las tareas y entonces mis acompañantes estuvieron ocupadas con eso y ocupándome con eso. Aquí en la tarde de golondrinas, un agradable solcito para estar afuera, pero nosotros estamos adentro, en el comedor, porque está lindo, pero para moverse. En cuanto te quedas un poco quieto, la Patagonia te recuerda que estás en la Patagonia y que no te podés andar haciendo el loque por ahí, como si nada. A ver, ¿cómo andan de puntuales? Vamos a ver. ¿Están ahí ustedes? Bien. Ya está Maru. Muy bien. Ya está... ¿El resto también? Veamos. Mira. Por lo menos. Acá. Puch. Tengo desconfigurado el mirador. El mirador el espiador de oyentes. ahí va, mirá, lo estoy programando con el dedo pulgar de la mano derecha. Muy bien, 15 oyentes. Estamos ahí entonces, varias y varias. Bueno, arrancando entonces este cuarentenas principales, ya con todo el mundo puesto por ahí, y vamos a arrancar suavecito con algo de música de esa linda que hace bien al alma. Ana Prada, para arrancar la tarde de los cuarentena principales. Ahí va. No tengo más explicaciones, no tengo más. No tengo más explicaciones, no tengo más, no tengo más, no tengo más. Ya no tengo más obligaciones, te has ido de mí. Ahora puedo invitarte un ratito a mirar los barcos llegar, los pájaros pasar por aquí. No te doy más complicaciones, no te doy más. No te doy más complicaciones, no te doy más, no te doy más, no te doy más. ¿Qué será que al final de tu viaje vuelves siempre aquí? Pareciera como si quisieras mirarme antes de partir. Todo el tiempo que pasé llorando me olvidé de mí. ¡Qué inoportuno ha sido tu regalo! No tengo más obligaciones, te has ido de mí. Con el viento se fue tu destino, muy lejos de aquí. Todo el tiempo que pasé llorando, me olvidé de mí. Radio La Negra. Bueno, vamos a mandarle un especial saludo a una estudiante, a María Infante, que está escuchándonos desde Loma del Medio. ¿Qué tal? Bueno, María, ahí metiéndole cabeza a las situaciones problemáticas que le manda el profe. Estos profes, ay, no descansan, che. Y en este programa, los cuarentena principales, tenemos la suerte, el agrado, la ventaja de contar con oyentes y oyentas que nos mandan cosas lindas para compartir. También están mandándonos saludos que llegan desde ayer, porque llegaron a través de un nexo que se le atrasaron las cosas. Así que llegó un poquito tarde el saludo, pero acá está el saludo, mirá. No podía faltar. Ahí va. Bueno, desde Buenos Aires, de la ciudad de Ramos Mejía, para vos, Javi, tus colaboradores y oyente, te enviamos afectuosos saludos de Rosa y Tito. Con la consigna del día miércoles 9, ¿qué desearíamos después de la cuarentena? Ya que estamos viviendo una situación muy triste en salud y economía. Muchas personas pasando muchas necesidades. Lo bueno sería tener respuestas positivas en una justicia social, poniendo lo mejor de cada uno. Bueno, desde ya felicitarte por el programa, que está muy bueno. Y bueno, y hay que estar guardadito, cumpliendo la cuarentena. Y esto creo que a todos nos va a dejar una enseñanza como para que estemos unidos en una hermandad de afecto, de amor de familia, serían los deseos ¿no? míos. Y bueno, y que esto pase muy pronto y que dentro de todo para acá, para la Argentina y el mundo entero, ¿eh? Cariño, Javi, ¿eh? Gracias, gracias, amigues desde Ramos Mejía, nos escriben entonces y nos mandan su audio. Podés hacerlo vos también, como lo hicieron Rosa y Tito, al WhatsApp, más 54 92944 83 23 96. Al WhatsApp mío, si ya lo tenés agendado, listo. Ponés ahí, enviar a Javier un audio y lo mandás. Buenísimo. Bueno, ojalá se haya sumado María Infante a la escucha y le mandamos un gran abrazo allí en Loma del Medio, en el Bolsón, haciendo tareitas que le mandamos para que no se desactualice en esta cuarentena. Y vamos a ponerle un poco de musiquita, a ver si la encuentro, porque viste cómo es esto. Ya te dije que llegan tantas cosas. Mirá, ahí estoy viendo un mensaje que no contesté. Andás a ver de cuándo está ese mensaje. Bueno, ya lo atenderé. Después lo voy a buscar. Mientras tanto lo tengo que buscar a este otro. A ver. No era este. No. Ahí va. Esperá que son tantos los mensajes. Quería escuchar. Si no, lo que podemos hacer es escuchar un poco más de musiquita y después volvemos. ¿Qué te parece? Acá está. A ver. Ahí está. Mirá. Esto que vamos a escuchar es un regalito que le hicieron a Mercedes todos y todas sus hijas e hijos. Todos, incluyendo Benja, que es el más chico. Parece que es la primera vez que Benja se sumaba en una grabación, en una grabación de música de junto a sus hermanes. Así que tiene la particularidad no solo de ser bello en sí, sino además estar incluyendo a Benja en esta hermosa tradición familiar de cantar y de hacer música que vienen compartiendo en estos cuarentena principales, les hermanos Mataldi. Mira, Tanita, escucha. Canta Benja también. Ahí va, Vamos a ver cómo suena. Si nos deja acá, yo creo que esto ya estaba bajado, entonces debiera sonar. Ahí está. Noche de bodas. Un tema de... ¡Ay, se que me fue! Que el maquillaje no apague tu risa. Que el equipaje no lastre tu sala. Sabina. Que el calendario no venga con prisa. Que el diccionario detenga las balas. Que las persianas corrijan la aurora. Que gane el quiero, la guerra no puedo. Que los que esperen no cuenten las horas. Que los que matan se mueran de miedo. Que el fin del mundo no. Que el escenario ganas. Que nunca sepas ni cómo ni cuándo, ni viento volando, ni ayer ni mañana. Que el corazón no se pase de modas, que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel. Todas las noches sean noches de boda, que todas las noches sean lunas de miel. Que las verdades no tengan complejo, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos, que te aprovechen que miras. Que no se ocupe de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena. Que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. Que no te compren por menos que nada, que no te vendan. Que no te duerman con cuentos de hadas, que no te cierre el bar de la esquina, que el corazón no se pase de modas, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga. Todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel, que todas las principales. Y qué lindo, Mercedes, qué lujo tener hijes que te puedan cantar de esa manera, ¿eh? Y cantar, tocar, arreglar una canción y prepararla. Era de Joaquín Sabina lo que escuchábamos, Noche de Bodas, en una adaptación e interpretación por parte de les hijes de la familia Mataldi. Esto lo teníamos ayer y se nos pasó porque fue así un programa con mucha cosa ayer, así que se los voy a leer hoy. Es un artículo que salió en la revista... ¿Qué revista, Ana? En la revista Chirimbote, de Sudestada. Sudestada. Bien. Lo publicó Sudestada y está sacado del muro de una pediatra, conocida pediatra, de aquí del Bolsón. Mónica Borile. Mónica es una de esas personas que uno puede o no estar de acuerdo con muchas cosas con ella, pero en lo que no podés no estar de acuerdo conmigo es que es una persona que le mete para adelante y le mete para adelante y le mete para adelante y no para. Bueno, vamos a leer el cuento. Después cuento alguna anécdota de Mónica, a quien quiero mucho, y si tenemos la suerte de que nos escuche en directo, por rebote, por alguna cosa, le mando un gran saludo. Este texto nos pareció impecable con Ana, con mi compañera, y nos hizo pensar mucho en las situaciones que viven muchos y muchas dentro de las familias, porque Mónica, además de ser pediatra, se ha dedicado a trabajar y a pensar las infancias y las adolescencias. Es una médica que tiene una estrecha vinculación con Cuba, va y viene continuamente aportando allá y trayendo también, llevando y trayendo. Bueno, y atiende acá, en el Bolsón, en un consultorio. Nuestra hija se atiende ahí, por ejemplo, con ella. Dice, pensemos juntos. ¿Qué pasa si los chicos, y lo dice con arroba, o sea, les chiques, pierden este año escolar? ¿Y si en lugar de aprender matemáticas aprenden a cocinar, o a coser su ropa, a limpiar, a cultivar una huerta o barrer las hojas del patio? Si aprenden a cantarle canciones a sus abuelos o a sus hermanes más chiques. Si aprenden a cuidar a sus mascotas, si desarrollan su imaginación y pintan un cuadro, si aprenden a disfrutar de la lectura, si aprenden a ser más responsables y conectados con toda la familia en la casa. Si nosotros, madres y padres, les enseñamos a ser buenas personas, si les recordamos cuáles son los verdaderos valores, si aprenden y saben que estando juntos y sanos es mucho mejor que tener el último celular de moda, seguramente aceptarán de buen grado ir con la familia al lago y dejar la tablet de lado. A lo mejor eso nos falta. Y si ellos aprenden, nosotros también aprendemos. Y seguramente no perderemos un año, ganaremos un tremendo futuro. Esto fue tomado del muro de Mónica Borile y publicado por la revista Sudestada. Mónica es una pediatra, decía que peleó y luchó y siempre le mete garra a todo lo que hace. y yo siento que me identifico con ella, porque se puede equivocar, claro, como todo el mundo, pero no podés dudar de su buena fe y de su buena intención, nunca. Siempre está metiéndole con muchas ganas a lo que hace, y eso está buenísimo. Bueno, un abrazo para Mónica y un gran aprendizaje, una buena síntesis de lo que pensamos muchos y muchas docentes, que sería bueno que suceda en estos tiempos, en las familias, en la cuarentena. Y también, ¿qué más nos queda de ayer? Nos quedan cosas, nos quedan muchas cosas. Pero bueno, vamos a ir de a poquito. Vamos a ponerle musiquita a la tarde. Y vamos a volver a otro tema de Ana Prada para seguir escuchando tranquiles esta tardecita. Ahí va. Sigo, no necesito testigo. Sigo buscando el amor. Este es mi campito en flor y lo comparto a mi modo. Como puedo, me acomodo para darte mi canción. Como pude haber creído siempre que el amor es para mí un estado tan fugaz. El amar es una trampa para conservar la especie, la verdad. No nos vamos a escapar. Y ahora entrada en los 40 me enteré y cambié. Estás escuchando Las Cuarentena Principales. Bueno, acá estamos y nos van diciendo desde dónde están ustedes. A ver, mirá, dice María Angélica desde el Cerrito Amigo, Maru desde Alicante, España, María desde Bellavista, Santiago desde Coghlan, Buenos Aires. ¿Quién más está por ahí? Yo veo mucha más gente, pero no veo de dónde. A ver, mirá, eso que se corta, se corta y se corta y se corta, pero ahí están. Firmes, muy bien. Contanos desde dónde nos estás escuchando y decinos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En esta tarde tenemos la consigna ahí a medio armar. ¿Vos tenés ideas? ¿Querés proponernos algo para la consigna? Tire, tire. Dale. Ponete las pilas y participá contándonos qué se te ocurre que es interesante compartir. ¿Qué situaciones? ¿Qué lugares? Secretos de tu ser. Dale, dale, pongámosle onda, un poco más de palindromos. Vamos a seguir escuchando musiquita. Volvemos a un clásico de la cumbia, Andrés Landero, de los primeros en hacer de la cumbia una orquesta. Una orquesta tipo sinfónica, con muchos instrumentos y con mucho acompañamiento. Escuchá, para ponerle ritmo a la tarde. Cumbia de la India. Thank you. Uy, Dios mío, la cuarentena. Radio La Negra. Bueno, y ahí vamos definiendo entonces la consigna. La consigna del día de hoy, presta atención, dice... ¿Los patines querés que te ponga? Bueno, espérate que voy a poner un... a leer la consigna. ¿Y qué tiene que ver con eso que me estás pidiendo? Y después escuchamos a un tal Lucas. La consigna de hoy dice... Contanos, ¿cuál es para vos la rutina más sanadora? Podés escribirnos o mandarnos un mensajito de audio, mejor aún, al +54 929 44 83 23 96. Ahí podés mandarnos el audio. Y mirá qué bueno lo que nos manda Lucas. Se llama La Espera. ¿Es tuyo, Lucas? ¿O es de alguien y vos lo estás leyendo? Bueno, ya nos lo va a ir diciendo, seguramente porque está escuchando. Lucas, desde Cataluña, en España. Ahí va. Subimos aquí y ponemos play aquí. La espera. Negar el propio deseo. Eso es controlar. Dejar que el inconsciente realice sin nuestra, entre comillas, interferencia. Bestial potencia, está claro, pero sin sol. Que el observador de la superficie se sorprenda descubriendo lo deseado a su llegada, como si el destino supiera. Esto siempre está lleno de tensiones, luchas, desgarros y batallas. Todos los niños pelean por los juguetes. Vivimos en una sociedad histérica. No sabemos lo que queremos. Y por ambiciosos tampoco queremos saberlo. Diferente es escucharnos en el sueño. Propios y del otro. Al menos intuirlos. Escuchar es ser permeable. Decir quiero y podemos, nace el amor. Incluir lo posible, tejido con otros sueños. Ir siendo uno más de la orquesta. Dar tiempo al tiempo es tarea de quien sabe lo que espera. Y sobre todo, sabe que espera. Luchan y se matan otros diciendo yo no espero nada. Siempre van por más, porque de homeostasis no entienden nada. Creen en un mundo ilimitado para justificar sus privilegios. Abundancia le llaman a los excesos. Crecer es madurar, la fruta bien sabe su final. Cero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. hojas secas, pinta mi cosecha, pitiza alegre, siembra una llanura de patata y fresas, ojalá que llueva café. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! Mirá que estamos batiendo récords de audiencia con este programa. Pasan cosas muy locas, muy lucas. No es habitual que se te corte, ¿ve? Se acaba de cortar. No es habitual, decía, que se te corte la transmisión y que retomen a escuchar de nuevo la misma cantidad de personas que estaban escuchando antes de que se corte. Eso se llama insistencia, ¿eh? Compromiso. Bueno, gracias por estar ahí. No es sencillo eso. Yo veo cada vez que se corta cuántos están y cuántos vuelven. Y vuelven, y vuelven, y es una cosa impresionante. Lo que estábamos escuchando era La Espera, de autoría de Lucas Ricci, y después Ojalá que llueva café en el campo, una canción de Café Tacuba, interpretada por Café Tacuba, y que la verdad es uno de los temas que hace sacarle una sonrisa a Joaquín, a quien le mandamos un saludo. ¿Estará Joaquín escuchándonos? Bueno, le mandamos un gran saludo. Ahí está. Sí, se entrecorta mucho, che, qué macana, la internet. Uy, Dios mío, la internet. Me perdí lo de Lucas. Bueno, va a haber que escucharlo de nuevo. Y se extraña ahí a Gaia y a Male asistiendo y siendo parte, pero están totalmente absorbidas por la tarea. Ahí Gaia bajó recién un toquecito a comerse un durazno. Miró de lejos y siguió. ¡Ja! Tania, en cambio, salió a soltar las gallinas y a buscar los huevitos. ¡Qué bueno! Tantos huevitos en esta época todavía. El flan que nos estamos comiendo. Y ya sabes, podés participar con la consigna contándonos cuál es la rutina. Dice así, no quiero chamullar. Contanos, ¿cuál es para vos la rutina más sanadora? Lo podés hacer escribiéndome al WhatsApp mío, que es el de la radio y que es +54 9 2944 83 23 96. Y ahora vamos a escuchar a un grosso. A ver si lo escuchamos. Ahí va. Hola, ja. Estamos en San Luis. Te mandamos un besito enorme desde San Luis. ¿Quién sos? Decime, ¿quién sos? Soy José. ¿José o? Neto. ¡Oh, Neto! ¡Qué grande, José! Te mando un beso grande hasta San Luis. Desde acá, desde el Piltri hasta San Luis. A ver, pero eso no es todo, amigos. La rutina del mundo es jugar. La mejor rutina del mundo es jugar, sí señor. Qué grande, primer respuesta a la consigna. Qué grande, José, muchas gracias. Y a ver, ahí viene otra respuesta, parece, ¿eh? La verdad, lo más saludable, la más sanadora, es la no rutina este último tiempo. Muy bueno también. Gracias, María Angélica. A ver, desde Suiza nos llega. Buenas tardes a todos, a todas y a todes desde Ginebra. Espero que estén todos muy bien. Un abrazo muy fuerte para Joaquín también. Y también esperamos que esté muy bien. Y respecto al tema de hoy o a la consigna de hoy, te diré que, y eso no es para pasarte la pomada, como se dice acá en francés, te diré que la rutina más sanadora para nosotros ha sido estos últimos días escuchar el programa La Cuarentena Principales, que realmente nos hace muy bien, nos hace salir de la cotidianidad de acá y imaginarnos otro lugar y estar compartiendo un momento muy agradable y muy lindo con gente querida y con muchas cosas muy lindas que pasan por la radio. Muchas gracias. Otro abrazo. Gracias, Caterín. Qué lujo, qué lujo. Acá decimos, ya te contará Eduardo, que acá decimos que uno se ensancha como sorete en frasco de querosén. Yo no sé de dónde viene eso. ¿Quién habrá hecho la prueba? Porque además el querosén ya difícil conseguirlo, pero seguro que se ensancha. Y nos vamos para Cuba. ¿Qué tal? Con Silvio contándonos cuál es el problema. O cuál no es el problema. Ahí va. El problema no es si te buscas o no más problemas. El problema no es ser capaz de volver a empezar. El problema no es vivir demostrando a uno que te exige y anda mendigando. El problema no es repetir el ayer como fórmula para salvarse. El problema no es jugar a darse, el problema no es de ocasión. El problema, señor, sigue siendo sembrar amor. El problema no es de quien vino y se fue o viceversa. El problema no es de los niños que ostentan papás. El problema no es de quien saca cuenta y recuenta y a su bolsillo suma lo que resta. El problema no es de la moda mundial, ni de que haya tan mala memoria. El problema no queda en la gloria, ni en que falte tesón y sudor. El problema, señor, sigue siendo sembrar amor. El problema no es despeñarse en abismos de ensueños, porque hoy no llegó al futuro sangrado de ayer. El problema no es que el tiempo sentencie extravío cuando hay juventudes soñando desvíos. El problema no es darle un hacha al dolor y hacer leña con todo y la palma. El problema vital es el alma. El problema es de resurrección. El problema, señor, será siempre sembrar amor. Como a manija, ¿cómo se dice? A manivela, esa cosa que uno le daba cuerda a los autos adelante. ¿Cómo se llama? La manija, la a palanca, pareciera que anda el internet y ahí va, 10 minutos sin cortarse, un lujo, de a poquito, ahí va. Ah, Juan Cruz nos escribe desde San Luis y nos dice que están escuchando con toda la familia. Qué bueno, Juan Cruz. Saludos allí entonces a todos por allí. Y pueden participar, ¿eh? Distintos integrantes de la familia, mandar un audio y contar. A ver, mirá, acá me llega uno desde aquí cerquita nomás. Creo que la rutina en sí es sanadora. A ver, ¿cómo explicar esto? Lo que no es sanador es no tener nada de rutina. Y hay rutinas que a veces se vuelven aburridas o monótonas o angustiantes. Y entonces ahí hay que ver qué estamos haciendo con nuestra rutina. Pero en general, justamente el tener cosas que hacer durante el día, a quienes cuidar o cuidarse uno mismo o actividades que nos gustan hacer, en general es para mí lo que es sanador. chimpún. La puso, Esto huele a un poco de psicóloga social. Y otro poco a mi compañera, que por eso la quiero. Porque acuerdo en estas cosas fundamentales. Aunque a Gaia y a Male les cueste un poco levantarse todos los días a las 8 de la mañana estando en cuarentena. ¿Para qué? Para armar una listita. ¿Qué cosas vas a hacer hoy? Contanos. Male y Gaia todos los días arman una listita y así están, llenándose el día de cosas interesantes para hacer. Si no, el tiempo se pasa y, como decía Lucas, la espera. Y estos tiempos son tiempos de pera, pero también son tiempos de durazno. ¿Han probado los duraznos que están saliendo por estos días en estos valles? Un aroma, un color, se empiezan a poner rojizos con las heladas y la belleza te atrapa, ¿no? Como si el sabor te entrara de antemano. Ay, pero qué tentación de seguir escuchando Silvio. ¿Puedo? ¿Les parece un poquito de Silvio? Hace mucho que no escuchábamos Silvio. Y mirá qué lindo que es. Mirá, escuchá. ¿Suena o no suena? Ahí está. Ando como hormiguita por tu espalda. Ando por la quebrada dulce de la seda. Vengo de las alturas de tus nalgas, hacia el oro que se derrama y se me enreda. Tú te vuelves pidiendo al cielo, apuntando a la luz con flores. Y como lazarillos son los sabores en tu jardín. Ando como hormiguita por tu espalda, ando por la quebrada dulce de la seda. Vengo de las alturas de tus nalgas, hacia el oro que se derrama y se me enreda. Tú te vuelves pidiendo el cielo, apuntando a la luz con flores. Y como lazarillos son los sabores en tu jardín de anhelos. Ando como hormiguita por tu espalda, ando por la quebrada dulce de la seda. Pirirum, pirirum, pirirum, pirirum. Lo infinito que podemos dejarnos ser. Patria que traemos en las venas, que nos suele latir como un tambor, que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Nos desarma después del gozo. Por eso es una danza vivir. porque el lenguaje tocar es lenguaje decir y más hacer. Y más hacer. Por eso este amor, eso nos, este toca, amor nos toca. Nos trae de las, trae pestañas, las pestañas hasta la varón, hasta el mujer. Y andás a saber hasta dónde hasta más. Más. Hasta que humanidad, nueva más. Nueva más. Y andás hasta a ver dónde más. Hasta que humanidad nueva más. Radio La Negra, desde la raíz, viéndose, extendiéndose hacia el futuro. Hacia a la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda. Los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga. ¡Ay, Dios mío, la cuarentena! Radio La Negra. Bueno. Ando como hormiguita, nos decía Silvio, y yo no sé, a mí me pasan tantas cosas con este Silvio. Y yendo a darnos una vuelta por nuestra América, llegó el momento de la columna de Cristina Palacio, quien es profesora de historia y desde Córdoba, en Tras la Sierra, nos invita a una vuelta por nuestra historia. Ahí va. Vamos a escuchar la columna que preparó para esta semana. Mientras Tania cacerolea por ahí atrás. Bueno, ahí va. Cristina Palacio. Muchas gracias, Cristina. Buenas para todos y todas. Bueno, hoy quisiera hablar sobre Juana Azurduy, una figura muy interesante en nuestra historia y que de alguna manera nos puede pintar a través de su vida cómo fue este proceso de transición entre esta América colonial y las revoluciones. Juana Azurduy nació el 12 de julio en 1780, en un lugar llamado Toroca, que era Chuquisaca, actualmente Sucre. Y nacer en Chuquisaca en esa época no era cualquier cosa. Chuquisaca era un centro de poder religioso, de poder político, de poder económico, donde ahí la vida y las costumbres, según la casta en donde uno nacía, era muy marcada, muy disciplinada. Allí funcionaba la Universidad de San Francisco Xavier, lugar de donde salió Castelli, Moreno, Monteagudo, le decían la Atenas americana. También estaba la Audiencia de Charcas, que era el Poder Judicial Supremo, el Arzobispado. Entonces, no era un lugar cualquiera. Ella era hija de don Matías Azurduy, que era un español, y doña Eulalia Bermúdez, que era una chola mestiza. Y entonces, de esa unión, nace Juana, que tiene una infancia bastante particular para lo que se acostumbraba a la época. Eran de una buena familia, una familia notable, y en general se acostumbraba a que en esas familias las niñas eran educadas bajo una disciplina y una rigidez enorme. En cambio, la infancia de Juana gozó de varias libertades. Se crió en el campo de su padre, Ahí compartió muchas tareas rurales con los indios, aprendió a hablar quechua por parte de su madre. Y entonces esto le permitió poder comunicarse también con esos indios, compartir sus ceremonias religiosas, ¿no? Y aprender a compartir, convivir con ellos y respetarlos. Y también su padre le enseñó a cabalgar, lo que era bastante raro para una niña de su edad y de su posición. Ella, cuando todavía es muy pequeña, nace un hermano que muere y después nace otra hermana, y cuando nace esta hermana la relación con su padre se hace mucho más intensa. Está mucho más tiempo con su padre que con su madre, que está abocada a esta hermanita menor. Y entonces ahí va desarrollando su infancia hasta que llega a determinada edad donde es enviada a estudiar. En ese momento las mujeres estaban irremisiblemente condenadas o a la vida monacal o al yugo hogareño, o sea, o se casaban o se metían en un convento, básicamente. Mientras vivían en el campo eran vecinos de una familia que eran los Padilla. El padre de Juana era muy amigo del padre de esta familia Padilla, que tenían dos hijos varones, uno se llamaba Pedro y otro Manuel. Manuel y Juana van a tener una relación de bastante simpatía mientras eran niños, y después, cuando se traslada a la ciudad a estudiar, bueno, ¿qué es lo que iba a estudiar? Iba a estudiar básicamente el catecismo y las cuestiones básicas de lectura y matemática. Bueno, había sido una alumna bastante rebelde. Esto lo hacía sin duda a contrapelo de su espíritu casi salvaje, enamorado de la naturaleza, de los indígenas y del aire libre, pero que también le proporcionó la posibilidad de desarrollar una inteligencia notable y un pensamiento lúcido. Su madre muere súbitamente cuando Juana tiene 7 años, razón por la que vuelve al campo con su padre. Pero al poco tiempo no paran los infortunios para Juana y su padre muere asesinado en un entrevero amoroso, al parecer de la mano de un aristócrata que por su posición social pudo evadir todo escarmiento. Bueno, a partir de ahí Juana y su hermana pasan a estar bajo la familia de una tía. Estos tíos adoptan a estas niñas más por una cuestión de interés, de propiedades, herencias, entre otras cosas, que afectiva. Su hermana Rosalía sí logra adaptarse, porque era muy pequeña, a el modo en que en general se criaban a estas niñas, pero con Juana la cosa no está fácil. Juana está entrando en la adolescencia y la vida con su tía se hace básicamente imposible, razón por la cual la tía le ofrece que se meta en un convento. Juana lo piensa mucho y piensa que ve en el rol de algunas religiosas poderosas en esa sociedad que podía bregar por los más marginados, con quienes se sentía identificada y a quienes su padre le había enseñado a respetar, y entre eso y casarse decide que, bueno, que entrar al convento no puede ser algo tan terrible. Entonces ingresa, pero sin embargo la vida conventual no era para ella. Tenía una disciplina rígida, allí la religión que se predicaba se basaba en la sumisión de la mujer al orden social, la subordinación al hombre, estaba en contra del orgullo y la rebeldía, privilegiaba la oración pasiva por encima de la acción justiciera. Bueno, en resumidas cuentas, no tardó en enfrentarse Juana a la madre superiora del convento, donde terminan expulsándola. Así que vuelve, Juana tiene 17 años, y esta tía, que ya no sabía qué hacer con ella, decide que lo mejor es que vuelva al campo a administrar la estancia que había sido el lugar de su infancia. Esto para Juana es lo mejor que le puede pasar, así que vuelve a lo que había sido su tierra de la infancia, esta vez como administradora, y allí se encuentra con sus vecinos, los Padilla, y con Manuel se enamoran perdidamente y se terminan casando. Ambos, Manuel y Juana, estaban en favor de la causa revolucionaria, habían habido antes levantamientos, un año antes de lo que fue la Revolución de Mayo de 1810, en 1809 hubo un levantamiento donde ellos participaron activamente, donde también tuvieron que esconderse porque fueron mal vistos, fueron señalados. Aún así, durante este matrimonio, ellos tienen 4 hijos, Manuel, Mariano, Juliana y Mercedes. Cuando se da la causa revolucionaria, ellos adhieren automáticamente, pero es Manuel el que va a pelear y Juana se queda en casa cuidando a los hijos. Sin embargo, Juana no estaba muy conforme con esta decisión, ella sabía cabalgar muy bien. Cuentan que mientras estaba en su casa practicaba el tiro con arco, se iba como entrenando, y cada vez que Manuel volvía le rogaba, le imploraba que le diera permiso para ir a luchar también. Finalmente llegan ambos a la conclusión de que Juana no queda para nada segura con sus hijos sola y que en realidad es mucho más vulnerable estar expuesta al ataque realista que si se va a pelear con su marido. Así que deciden irse con sus 4 hijos, pelear juntos. Los acompaña un indio llamado Gualparrimachi, del cual Juana es muy, muy amiga, y comparten los cuidados de los niños, ¿no? Tanto mientras estaban en la casa como cuando empiezan a estar en la pelea. Cuentan que Juana tenía un carácter muy particular, que ella lograba arengar y sumar cantidad de filas de hombres y mujeres dispuestos a seguirla en esta lucha por la emancipación. El saber también hablar quechua le facilitaba muchísimo la llegada a los indios, y que despertaba una enorme admiración, donde de pronto los hombres se sentían cobardes si no se sumaban a pelear con ella. Participó en muchísimas batallas, pelearon junto con Belgrano, generando en Belgrano una gran admiración, a tal punto que en un momento dado, en 1816, llega una carta de Belgrano que dice: en testimonio de la gran satisfacción que han merecido de nuestro supremo gobierno las acciones heroicas nada comunes a su sexo, le dirige por mi conducto el despacho de teniente coronel. Es nombrada teniente coronel por Belgrano, para ella es un orgullo inmenso, pero bueno, en la medida que va pasando el tiempo, la cosa se va poniendo mucho más complicada. En un momento dado, Manuel Padilla sale a pelear, ella se esconde con sus 4 hijos en una zona pantanosa, es un momento donde los españoles redoblan sus refuerzos y hay una persecución dirigida contra todos los líderes de esta guerra de guerrillas que vienen haciendo, ¿no? Padilla, Juana Zurduy, Güemes, entre muchos otros, en todo lo que es el noroeste. Y entonces en esta persecución despiadada, Manuel sale a pelear, Juana se queda con sus 4 hijos, no tiene noticias, no sabe qué pasó, si sobrevivió, si no sobrevivió, tampoco puede ir. Sus hijos uno a uno empiezan a enfermar y a morirse. A tal punto que finalmente, cuando vuelve Manuel, la encuentra a Juana totalmente desolada, con su última hija enferma, que muere al poco tiempo. Cuentan que la furia fue tan grande para ellos que a partir de ahí, esto fue en 1814, comienzan una guerra despiadada contra los realistas. Durante esas guerras, vuelve a quedar embarazada y tiene una hija, Luisa. Y esta vez decide no exponerla y la lleva a lo de una india llamada Anastasia Mamani para que la críe. La deja con ella pensando en que la va a poder ir a ver muy seguido y esto termina no siendo así. Porque, bueno, la guerra se recrudece en uno de los enfrentamientos en 1816. Muere Padilla, a quien le cortan la cabeza y dejan su cabeza en la plaza para escarmiento del resto. Juana queda destrozada. Sin embargo, busca la estrategia y a los meses logra recuperar la cabeza de su esposo y enterrarla. Ahí decide, le escribe a Güemes, de quien era muy amiga, ofreciéndole ayuda en Salta. Se va para Salta, pelea con Güemes durante 3 años. En 1821 muere Güemes y entonces Juana decide regresar por su hija Luisa. Ella en 1825 se encuentra sin recursos en Salta, pide que se le den recursos para poder volver a su tierra, logra regresar a Chuquisaca. Cuando llega ahí, Bolivia ya es Bolivia, decide ser república, y se da cuenta que muchos de los que habían sido sus enemigos ahora ocupan posiciones en el nuevo gobierno. Se encuentra con su hija Luisa, de la cual prácticamente no habían tenido relación. Al tiempo, Luisa se casa y se va a vivir muy lejos de ella. Ella busca, pide que le den una pensión, había perdido todos sus bienes que habían sido confiscados, intenta que le devuelvan la casa, lo cual no logra. Durante unos pocos años, le dan una pensión, pero imagínense en esos tiempos turbulentos, con estos nuevos gobiernos que cambiaban, se modificaban permanentemente, en donde se modificó el gobierno, ella quedó sin pensión. Y vivió muchos años totalmente en el olvido, en la soledad más absoluta. Cuentan que de alguna manera criaba a un niño de unos 10 años que le hacía las compras y demás. Y a los 82 años, un 25 de mayo de 1862, muere Juana Zurduy. Y sabemos que muere en esa fecha por este niño criado, que es quien da la noticia. Y entonces ahí se recuerda a Juana. ¿Y por qué se recuerda a Juana? Porque en el lugar donde murió, una pieza muy sencilla, donde no tenía prácticamente nada, sobre su mesita de luz quedaba esta nota donde Belgrano la nombraba teniente coronel. Esa es la historia de Juana. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un abrazo grande y hasta la próxima. Llegan tempranas. No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falte el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel, a donde no te golpearán por religión o por la piel, por socialista o musulmán, te llames Dinar o Raquel? Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, El Bolsón. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? Sí. A mí también me encantó el bloque de historia. Gracias, Cristina Palacio, desde Córdoba, tras la sierra, compartiendo esas partes de nuestra historia que no siempre tenemos tan claras. Bueno, estamos esperando un texto. Pero todavía no. Mirá, mirá quién llegó. Hizo una pausa. ¿Cómo va? Hola. Una pausa para engullir con dos porciones pequeñas de budín en la mano y un café en la otra. No, es un té, es un té. Uy, se te cayó un pedacito. Me toca a mí. Hay duraznitos exquisitos, ¿eh? Esto está muy bueno. Un budín con nuez que anduvieron pelando las chicas ayer. Mira, Gaia. 25 minutos sin cortes. ¿Sabes qué? Santi me mandó un mensaje. Hola, chicas, ¿ustedes están usando internet? Corten, corten. Si yo les había dicho que pongan modo avión, ¿cómo te llegó el mensaje? Es que necesitaba buscar algo. Ah, ese algo era lo que nos estaba volviendo loques. Bueno, ahí está. Escuchamos Peleador de Facón, una banda argentina muy buena. Y vamos ahora a escuchar... ¿dónde está? ¿Cómo se llama? Este. Ah, pero me pone track 4. ¿Y yo cómo me acuerdo? ¿Vos qué te pensás? ¿Que yo tengo memoria, computadora? No sería mi caso. Frenesí, me parece que es. A ver, ahí suena. Sí. Un poco de jazz. Amor, mirando al cielo y al campo sembrado, acariciando el fulgor. Perdido por perdido, solo aquí. Perdido por perdido, sin tu frenesí. Ya nunca de volver. Ando vagando por el horizonte, buscando el amanecer. Perdido por perdido, solo aquí. Perdido por perdido, sin tu frenesí. El tras de cámara, dice Gaia. ¿Sabés lo que está pasando por acá atrás? Además de un pedacito de budín, está pasando que los estudiantes se comunican y no quieren hacer la tarea y uno tiene que mandarles tarea porque nos piden que les mandemos tarea para que hagan tarea y no estén no haciendo nada. Pero no te olvides, contanos, ¿cuál es la rutina más sanadora? ¿Cuál te cae mejor? ¿Qué cosa de esas que se han vuelto rutina se te hace más sanadora? ¿O qué cosas de esas que no haces pero que podrías hacer se te hacen más sanadoras? Contanos al más 54-929-4483-2396. Es fácil. 832396. Ese es el número de teléfono. Todo lo demás son códigos. Más 549 es el código de celulares de Argentina. Y 2944 es el código de esta zona. 2944. Fácil. Y después viene el número 832396. Muy bueno lo de Cristina Palacios, me dicen por aquí atrás de la oreja en un mensajito desde Cerro Amigo. Y el mismo que me decía, chicas, ¿qué están haciendo? Ustedes están usando internet, me manda un video y entonces si lo miro, posiblemente se corte. ¿Lo miro? No lo miro. Bueno, hace una calor afuera, dice Sisi. Bueno, muy gracioso porque eso no sale en la radio, pero lo vemos aquí. ¿Qué cosa? Ah, la Transmi, porque vieron que se corta cada tanto, además se corta la música, no se corta la Transmi, se corta la música. Y eso es porque la compu se le ocurre cortar la música cada tanto, le pega una pausa así sin aviso y manda, corte. Y entonces, muchos que tienen el enlace de la transmisión ahí lista para cliquear de nuevo y volver a escucharnos, vuelven a cliquear aunque no se haya cortado la transmisión, que lleva 32 minutos 47 segundos, Gaia. Bueno, ¿cómo va la tarea? Bien. No, mal, mal. ¿Qué pasó? Contanos un poco. Yo tenía ganas de compartir la tarea de Gaia porque la verdad, lo voy a decir. Me saco el sombrero por un docente que se llama Marcelo Lacassier, que es de... Antropología Cultural. Impresionante. La propuesta de Marcelo de tarea. Es un compañero... viejamente compañero, compañero de la agrupación, de la radio, de varias cosas, pero no por eso es un grosso porque es un grosso como profe, les tira textos creados por él, adecuados a la situación de cuarentena y a los contenidos que tenía que mirar, y preguntas que, claro, no se responden copiando y pegando, ¿no? No. Y entonces se complica, hay que pensar. Y sí. ¿Sobre qué habla el texto que les dio? No tengo ni idea. Ah, ¿cómo? Toda la tarde. Llegué tarde al programa porque estuve tratando de entender junto a vos el texto. No me podés decir que no entendiste nada. Déjame descansar un rato. Un mito sale de la cabeza. Me hace acordar a una situación con una prima que íbamos a aprender guitarra y entonces me ponían una melodía para hacer y a ella le ponían la misma. Y después a mí me daban otra y a ella le dejaban la misma. Y a mí me ponían otra y a ella le dejaban la misma. Y mi prima me miraba como diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí no me dan otras cosas? Claro que contado por ella es mucho más gracioso. Bueno, ahí va. Los cuarentena. Rodando. En la última media hora del día de hoy, jueves, feriado. Vengo a enterarme hace un rato que es feriado. Me preguntaba una de mis hijas, ¿abrirá el supermercado? Y qué sé yo. ¿Para qué querés saber si abre el supermercado si no vas a ir? Es feriado. Ya fue. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música, así no le tiramos la pelota afuera. Sí, se la tiramos afuera. Hay una guerra allá afuera, nos dice Gabo Ferro. Invitando, hay una guerra allá afuera y vas a perder tus cosas, tu vida verdadera. Vas a poder nombrarte solo como ellos quieran. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Es una tropa con soldados caídos y soldados que sirven también al enemigo. De todo lo que dicen, poca cosa se muestra. Es esclavo el contado y es amo el que lo cuenta. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy. Bueno, y a pedido del público, vamos a leer este texto de antropología, que está interesante, está piola para pensar juntos y juntas y juntes. Puede disparar muchas cosas. Antes me respondieron la consigna, pero me la respondieron con emoticones. ¿Y cómo se hace para traducir eso? Dice, la rutina más sanadora, 3 puntos suspensivos, carita de pensamiento con la mano en la pera, ¿sabes cuál es, no? ¡Ja! 3 puntos suspensivos, cerveza y una carita sonriendo. Buenísimo. Bueno, ahora sí, texto propio de Marcelo Lacassier. Le voy a bajar la cortina así no me mareo, porque... Ahí va. Si bien tenemos que realizar unas tareas... Esto no es. ¿Sí? ¿O sí? ¿Ahí arranca? Yo te leí desde ahí. Bien. No, pero vamos a leer todo. Si bien tenemos que realizar unas tareas de cobertura de manera virtual para acompañar este particular ciclo lectivo, me parece que dicha cobertura no puede estar despegada de una realidad que en la que vivimos o que nos imponen. Nosotros compartimos un espacio llamado antropología cultural. Dicho espacio es el primer paso para poder adentrarnos en la antropología como ciencia. Paso que tal vez pueda transformarse en un camino cuando cursen cuarto año y puedan trabajar con mayor profundidad algunos aspectos de esta ciencia, pero ya en una segunda etapa, la etapa que corresponde a cuarto año. Como podrán ver, todo es bien lineal, bien estructurado, bien ordenadito. Tal vez podamos adentrarnos en las cuestiones que hacen a un virus y a una enfermedad más allá del carácter mediático, y poder ver que en la enfermedad o el virus pueden ser tomadas en cuenta por la antropología, más precisamente desde un campo antropológico llamado etnopatologías antropológicas, algo que suena complicado, pero que podría explicarse de la siguiente manera. Podemos decir que la antropología trabaja sobre la idea de que cada pueblo, como constructor de cultura, construye a su vez sus propias comarcas patológicas. Esto quiere decir sus propias definiciones de lo que es una enfermedad y cómo trabajar con las mismas. Desde una medicina occidental y eurocéntrica, Europa es el centro y es la constructora de la mirada científica, nos encontraremos con una mirada con respecto a la enfermedad, con dispositivos que se despliegan y que tienen una historia, que surgen en Europa en determinado momento de la historia y se transforman en la única forma de ver a una enfermedad. La enfermedad, a partir de cierto momento, deja de ser una cuestión que es resuelta por una religión y pasa a ser resuelta por una ciencia. La ciencia que estudia a las enfermedades se conoce con el nombre de medicina, y según el problema que uno tenga, será visto desde una especialización. Se dará un diagnóstico y un tratamiento a seguir. Bien, lo anterior explica cómo vemos una enfermedad desde el campo de una ciencia llamada medicina occidental. Sin embargo, cuando hablamos de la enfermedad desde el campo antropológico, lo hacemos a partir de un método que consiste en poder observar las formas que tiene un pueblo de encontrar un alivio o sanación para los integrantes de este pueblo que se considera que poseen una enfermedad y sus medicinas a utilizar. Como así también los trabajos que tienen que realizar algunos de los integrantes que tienen la misión de sanar a los integrantes de dicho pueblo. Quienes forman parte de dichos pueblos tienen otro modo de vida, tienen otras costumbres, pueden organizarse de otra manera, vestir de otra manera, poseer ritos religiosos distintos a los que podemos llegar a conocer nosotros. Pueden describir el mundo de otra manera. Un ejemplo muy común es el mito de la creación. Esto significa que poseen una historia para contar cómo se inició el mundo para dicho pueblo. Poseen sus propias fiestas, su mirada del mundo en torno a la naturaleza y a los ciclos que posee la misma. Hay pueblos que tienen una mirada sobre el cielo, las estrellas, la luna, el sol, algunos planetas que no son iguales a las que nosotros tenemos. Poseen una organización económica, poseen una organización política, poseen lo que nosotros llamamos medicina. Por lo tanto, podemos decir que todo pueblo tiene cultura, toda persona tiene cultura, porque realiza todo lo dicho anteriormente, y porque justamente somos humanos, porque somos constructores de una cultura que va variando con los tiempos. Volviendo al tema de la medicina, lo que estudia la antropología al observar estas últimas prácticas, aquellas que nosotros llamamos medicina, lo hace desde la antropología alguien que se especializa en estudiar las etnopatologías antropológicas. Lo que desde la antropología se va a hacer es observar cómo funciona el trabajo de quien tiene la misión de sanar en un pueblo. ¿Cómo lo hace? ¿Qué plantas utiliza? ¿Si participa alguien más? Etcétera. Como podrán notar, no es algo simple e ineludible. Siempre nos encontramos con la mirada del observador, aquella persona que va a descubrir una sociedad, un pueblo, una práctica religiosa, un tipo de familia. No todos los pueblos tienen la misma estructura familiar. Lo que podemos llamar otro, desde su propio punto de vista y desde sus creencias. Esto último es algo importantísimo, ya que la mirada hacia ese otro está determinada por un yo, y al mismo tiempo ese yo está determinado por un otro, que no siempre es igual o parecido. A veces es tan diferente que no lo vemos como un ser humano. Esto surge cuando desde una mirada europea se juzga al otro, se juzgan sus prácticas, que tienen que ver con qué prácticas tienen los pueblos, por ejemplo, con respecto a una enfermedad. Se discute a partir de la conquista de América si los pueblos que aquí vivían eran o no eran humanos, si tenían o no tenían mente, si eran civilizados o no lo eran. Indudablemente, como ustedes pudieron estudiar en los años anteriores, la respuesta es simple. Son pueblos que fueron conquistados, pueblos sobre quienes se practicó el más grande de los genocidios de toda la historia de la humanidad. pueblos que sufrieron la primera gran pandemia que fue traída desde Europa por los conquistadores, como la peste negra. Pueblos cuyos sistemas y modos de vida también fueron destruidos y sometidos a un sistema colonial, con mano de obra esclava, con la mita y la encomienda, con violaciones, destrucción de sus templos, saqueos, persecución de sus creencias, imposición de una religión, inicio de destrucción de los distintos ecosistemas. ¿Y qué ocurre con los inicios de la antropología? Como ciencia hacia fines del siglo XIX, cuando las principales potencias de Europa se reparten África y la mayor parte del mundo por medio de conquistas y genocidios para poder quedarse con los distintos territorios y dominar a los mismos. ¿Qué dirán de esos otros que están siendo conquistados? ¿Qué ocurre hoy en día? ¿Cómo nos vemos nosotros? Justamente, en este contexto de coronavirus surgen distintas miradas de unos sobre otros, miradas que pueden ser complicadas por las cosas que se dicen, por quienes sufren, por quienes carecen de servicios básicos como el agua, quienes no tienen techo, sin ir más lejos, un sistema de salud que lo encontramos en muy malas condiciones. ¿Por qué será que esto ocurre? Aquí termina el texto que Marcelo Lacassier da para, a partir de ello, trabajar algunas preguntas que le estoy indicando a Gaia que me acerque, que no están aquí. Ah, aquí están. Te leo las preguntas y después no las vamos a contestar, pero para que veas qué interesante y qué poco copiar y pegar viene siendo la propuesta de este docente. ¿Qué entendemos por antropología? ¿A qué se dedica la misma? ¿Y qué podemos decir de términos como salvajes, primitivos, no evolucionados, si tenemos en cuenta el problema de la relación entre el yo y el otro? 2. Muchas veces podemos oír afirmaciones como la siguiente: esos son unos negros que no tienen cultura. ¿Qué opinas al respecto? ¿Desde un punto de vista antropológico es correcta esta afirmación? ¿Podrías dar algunos ejemplos de lo que entendés por cultura? 3. Las etnopatologías antropológicas hacen referencia al estudio de que realiza la antropología sobre la salud y la enfermedad. ¿Qué nos dice el texto al respecto? ¿Podrías buscar algún ejemplo donde la medicina occidental trabaje de manera conjunta con las prácticas medicinales de los pueblos originarios? Por si cabían dudas, dice, no vale copio y pego, ¿eh? 4. En el texto se hace referencia a la relación que un yo tiene con un otro, ya sea en la conquista de América, ya sea en la expansión de las potencias europeas hacia fines del siglo XIX y sus respectivos genocidios. ¿Cómo ves vos esa relación entre un yo y un otro si nos pensamos en medio de esta pandemia que es el coronavirus? ¿Qué importancia le darías a dicha relación? ¿Cómo podrías presentarla, pensarla si nos pensamos como sociedad? Si pensamos en nuestro cuidado. 5. ¿Te animás a elegir algún caso, algún país de América Latina para poder plantear esta relación entre el yo y el otro? Bueno, con estas preguntitas hemos estado, previo a los cuarentena principales, quemándonos las cabecitas, como dice Gaia, sacándonos un mito. Y pensando si pueblos como el pueblo mapuche o el aymara o el inca han subsistido a la peste negra, a la conquista, al genocidio, a la imposición del cambio de creencias. ¿Cómo es que tanto pánico nos genera el coronavirus? ¿Quiénes son los que traen las pandemias para estos lugares? ¿Son los pueblos originarios? No se trata de culpables, ¿eh? Se trata de abrir un poco la cabeza para pensar, porque resulta que en muchas notas periodísticas se releva una situación que fue fomentada durante el macrismo y que tiene que ver con empezar a tenerle fobia a nuestros vecinos latinoamericanos que usan el sistema de salud argentino. ¿Argentino? ¿Qué vendría siendo Argentina? Cristina, te tiro ahí una preguntita. Bueno, si estás ahí, podés opinar, al 02944-8323-96. Queda poquito tiempo, pero podés hacerlo. Bueno. Lo de Gaia, no sé si escribió. ¿Podría escribir? Podríamos ver. Yo no sé si todos estos audios son para pasar. Que alguien me diga si todos estos audios son para pasar o son mensajería interna de la producción de este programa. Bueno. 52 minutos sin cortes. ¿A vos te parece? Mirá qué bueno. Impresionante. Mucho tiempo sin cortes porque se ve que el modo avión funciona. Está bueno. Vamos a poner un poquito más de música de el grupo Facón, de ese disco que se llama Peleador, del cual escuchamos Peleador, el tema, hace un ratito. Ahora vamos a escuchar Cantaré. Mirá qué lindo, un tema que le gustaba mucho a Poli, una amiga querida que se nos fue. Ahí va. Dedicado a Poli, entonces. Yo te cantaré. Y si el sol quema mis penas que cantaba alguna vez, alegrías yo te cantaré. Cuando el mar me lleve viento azul, silencio blanco, dejaré mi voz en la pared. Y cuando regrese muchos sueños, días largos, para despertar te cantaré. Como la estrella que brilla, quiero mi brillo tener, y en la noche yo te cantaré. Y si pierdo tu camino y necesito volver para hallarte, yo te cantaré. Cuando el mar me lleve viento azul, silencio blanco, dejaré mi voz en la pared. Y cuando regrese muchos sueños, días largos, para despertar te cantaré. Blanco, deja fijaré mi voz en la pared. Y cuando regrese muchos sueños, días largos, para despertarte cantaré. Ay, las cuarentenas. A ver, le mandamos un saludo a la gente de Radio Encuentro de Viedma y a todos y todas y todes les que nos escuchen a través de su frecuencia de aire allí en Viedma. Y este saludo viene con cola de paja porque les vamos a pedir unos minutitos más, porque esa es la ventaja de tener una grilla un poco flexible. Y mirá, nos escribe, nos manda un audio Marita Alcaraz, una grosa de la literatura, a quien le había pedido que nos mande algunos poemas, algunas poesías. Yo le había dicho que me gustaba León Felipe, y esto nos dice, mirá. Les contaba que hoy, después de mucho tiempo, porque estoy laburando mucho, me puse a oír el programa, que estuvo buenísimo. Y sí, me impactó la historia de Juana Azurduy. No la conocía para nada, así con esos detalles. Y muy bien contada, realmente lindo. Bueno, los felicito, sigan haciendo eso, yo corrijo. Corrijo... limpio la casa, que mi casa es más grande, mucho más grande de lo que debería ser, me doy cuenta, y yo soy una hincha con la limpieza, así que estoy con todo eso. Bueno, besos a todos, los quiero mucho a todos. Hachu, te prometí pasarte títulos de poesías. Me estoy acordando muy especialmente de una de León Felipe que se llama Qué lástima. Es una bellezura. Búscala, la vas a encontrar. Por ahí en internet aparece con faltas de ortografía y a mí me estrilan, pero directamente es lindísima. No te la digo, la sé, pero no te la digo porque es larguísima y yo no tengo tiempo ahora. Ay, Marita, me pasa lo mismo, pero sigamos escuchando. A mí me recuerda un poco por su temática y su espíritu, a los escritores del 98, de la generación del 98, que se llama así porque en 1898 España